Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Un gusto enorme estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Fairuz y los voy a acompañar de este lado de la pantalla. Les recuerdo a toda la comunidad de Mindalia, a todos los que nos ven, que nos pueden dejar aquí en el chat en directo el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntas, comentarios, experiencias, porque todas esas preguntitas que tengan las vamos a estar resolviendo con nuestro especialista el día de hoy. Así que les comento un poco, vamos a estar hablando sobre las claves de hipnosis para regresar a las vidas pasadas. Vamos a darle la bienvenida a Luis Gil, quien nos va a acompañar. Luis, gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿qué tal, Fairuz? Muchas gracias a vosotros por la invitación, como siempre. Muchísimas gracias a ti. Quiero que nos cuentes un poquitito qué podemos reconocer o encontrar a través de la hipnosis que nos lleva a vidas pasadas. Bueno, la verdad es que es una pregunta con la que podríamos estar hablando mucho tiempo, porque antes de nada, ¿no? Yo creo que es una cosa que ahora, o que siempre quizá, nos ha llamado mucha atención, porque para todo el mundo es muy interesante conocer o el futuro o un pasado que se le escapa de la memoria y del recuerdo normal. Entonces, las hipnosis, cuando se realizan inducciones para hacer regresiones a vidas pasadas, siempre están muy demandadas. Y bueno, yo las hacía a título personal, en sesiones, pero a través de las redes sociales también me las iban pidiendo mucho. Y es verdad que cuando dejé una ahí y empezaron a verlas, una de las dudas que empezaban a surgir era qué pasaba con lo que yo vivía allí, ¿no? Entonces, ¿qué puede resolver esto? ¿Es verdad o no es verdad? Y la verdad que no siempre hay una respuesta súper definida para eso, empezando por qué pasaría si una persona hace una regresión a vidas pasadas y no cree en las vidas pasadas, por ejemplo, pero sin embargo visualiza cosas, ¿no? Entonces, ¿eso le puede ayudar a esa persona que no cree o simplemente por el hecho de que no cree ya no vale o lo que está sucediendo no ocurrió nunca? Es decir, es un tema bastante complejo y entonces poder, digamos, definir bien cómo puede ayudar lo que esa persona viva en una regresión es algo que también depende mucho de la experiencia, del punto de partida de la persona que lo realiza y de la experiencia que vive allí, ¿no? Yo te diría, perdona, yo te diría que en general, lo que se puede vivir después de realizar una regresión a vidas pasadas, lo que te puede ayudar es, en cierta forma, similar a lo que podemos también recibir y lo que nos puede ayudar cuando hacemos regresiones a momentos de esta vida que tampoco recordábamos. Es decir, es un momento donde a través del subconsciente tú consigues acceder a una serie de entrada, memorias, y esas memorias te ofrecen una información, te ofrecen una situación en la que se está viviendo y te ofrecen sobre todo un componente emocional de lo que te transmite vivir o revivir de alguna forma en primera persona o en segunda persona lo que está pasando ahí en ese momento de tu vida o de aquellas otras vidas que has podido estar viviendo con anterioridad. Entonces, a partir de ahí es como digamos, se puede traer esa información y desde esa información vemos si hay, pues, digamos, unas emociones que acompañan, un sistema de creencias que se pone en duda. En base a todo eso es como podemos ver cómo a la persona le puede aportar. Luis, inicialmente cuando una persona acude a una sesión de regresión a vidas pasadas es porque está presentando un inconveniente y es para mirarlo o Posiblemente ya sabemos de dónde viene. ¿Quieres contarnos un Eso poquitito? es muy interesante porque hay muchas personas que simplemente lo están haciendo por curiosidad de vivir esa experiencia. Cuando eso pasa, yo de entrada le suelo quitar un poco las ganas, porque esto no es como montarte en una montaña rusa, realmente, que vives una experiencia y que normalmente pues se termina ahí. Yo creo que cuando trabajamos a nivel subconsciente, no hay que ser ligeros, por decirlo de alguna forma, sino que debemos de tener realmente un objetivo de desarrollo personal, de transformación personal, para embarcarnos en esa aventura. Entonces, cuando muchas personas, y por eso también tardé tanto en hacerla, ¿no? Para todo el público, cuando una persona lo pide solo por el morbo de vivirlo, yo siempre les digo que si sienten que en su vida no hay nada que resolver, que lo dejen para otro momento, ¿vale? Aunque creo que no me hacen caso la mayoría y la hacen. Pero luego, si realmente hay un malestar, es verdad que se dan muchas veces los dos casos. Hay personas que ya tienen una intuición de qué les puede estar pasando y quizá lo que quieren es una confirmación. Pero te diría que hay muchas personas que lo único que están es viviendo en un malestar, que normalmente ese malestar se les está repitiendo en la vida de forma cíclica y que entonces ya, pues, después de haber hecho muchas veces terapia o otro tipo de trabajos, están como un poco desesperados de que en esta vida no va a estar, porque he trabajado mucho, he hecho mucha terapia, muchas herramientas y no termino de salir. Entonces, es como que ven la luz, la posibilidad de que sea algo que viene, digamos, desde el subconsciente y que se generó en vidas anteriores a estas. Y ahí es donde tiene más sentido y donde la mayor parte de las personas pues vienen con esa idea de decir, oye, busquemos más atrás, a ver si ahí podemos encontrar realmente algo que me haga entender, pues, por qué estoy viviendo estas situaciones continuamente, o por qué me siento así continuamente en mi vida, o incluso por qué esto, que incluso lo voy trabajando puntualmente, pero va empeorando emocionalmente en mí, en sensaciones en mí, y entonces lo hacen buscando ese tipo de respuestas. ¿Quieres contarnos un poquitito, Luis, entonces cuáles son los beneficios de hacer una regresión a vida pasada de una manera consciente? Vale, pues ahí ya te digo, cuando una persona, al final yo creo que todo el trabajo que se hace a nivel subconsciente tiene un efecto independiente de las creencias de la persona, pero sobre todo cuando una persona viene con una creencia muy clara o con una predisposición muy clara de trabajar algo en un plano en el que no lo ha trabajado todavía, las posibilidades de que eso le genere una ayuda, ya sea pues, mediante técnicas de integración emocional, de cambio a nivel subconsciente, son muy altas. Cuando alguien está desesperado, desesperada, siente que, por ejemplo, en este recorrido vital, en su memoria, en lo que ha trabajado, no hay ninguna respuesta, pues puede ser muy beneficioso hacer ese viaje de regresión a vidas pasadas, porque, claro, es muy importante cómo se hace. Es muy importante cómo se hace, ¿no? No todo el mundo, bueno, ya hablaremos quizá, ¿no? De qué problemas se pueden dar o de qué fallos hacen que eso no sea tan aprovechable. Pero cuando tú consigues guiar a la persona que entre en ese espacio, que ya también hablaremos si es real o no, más allá de vidas anteriores, y comience a recibir una información, y muchas veces a recibir una emoción que la acompaña, y se van haciendo las preguntas adecuadas para, por ejemplo, tratar de entender qué me está queriendo enseñar lo que justo hoy me está mostrando el subconsciente a través de esas regresiones, yo ya puedo incorporar esas experiencias, esas creencias, incluso puedo trabajar allí alguna carencia que requiera de unas herramientas que en ese espacio de vidas pasadas no tenía, de la misma forma que lo podemos trabajar en regresiones en el espacio vital actual. Pero que es que hay veces que no se da, ¿no? Y que hay personas que necesitan ir más allá. Entonces, ya te digo, esas creencias, esos insights de cosas que he vivido y que pueden ser el origen de cómo estoy sufriendo hoy. Y por supuesto, ese trabajo de integración emocional que se puede hacer en esta vida, digamos que estamos viviendo ahora, o en esas situaciones a las que he llegado, que transforman las respuestas, los comportamientos que yo he mantenido ahí en el pasado pero que a nivel subconsciente me siguen llegando en el presente, desde las emociones, desde las reacciones de mi cuerpo. Entonces yo lo puedo trabajar ahí también para que cuando vuelva de nuevo aquí, pues mi cuerpo, mi subconsciente, a la hora de actuar, a la hora de reaccionar, ya no lo haga de esa forma. Y ese es el gran cambio, ¿no? Que se puede dar. Luis, ¿nos puedes contar un poquitito sobre las precauciones que hay que tener o que deben tomarse en cuenta para hacer las regresiones de vidas pasadas? Vale, muy bien. Eso es importante, porque es verdad que es una hipnosis donde la inducción es, pues, está, digamos, trabajada, dirigida, para que la persona, cuando va recibiendo esas sugestiones, vaya permitiéndose, desde ese espacio y desde ese estado de trance, ir hacia otro espacio en su subconsciente que de entrada le transmite que ya no forma parte de su vida y donde está viviendo una experiencia, ¿vale? Aquí nos quedaría por ver si esa experiencia es real que se dio o no es real. Y centrándome justo en el tema de las precauciones, yo diría que muchas veces están más del lado de quien guía la hipnosis que de la propia persona. Es bueno saber que en hipnosis las personas que tienen alguna situación que el hecho de visualizar imágenes en su subconsciente, como por ejemplo la epilepsia, les puede generar, ¿no?, un ataque epiléptico, pues no se recomienda que hagan ni hipnosis ni ninguna técnica que se vaya haciendo una visualización interna, ¿no? Aparezcan imágenes de forma interna. Más allá de eso, yo diría que yo no lo recomiendo para personas que no tengan ningún malestar. Es decir, ¿no? Es como, ¿para qué tomar antibióticos si no estás enfermo, ¿no? Pues ¿para qué hacer un trabajo que busca en el subconsciente motivos de una situación vital que no es la que quiero si yo no me encuentro mal? ¿Vale? Y luego, por supuesto, que se haga, pues como todas las hipnosis, ¿no? En un lugar en el que me pueda permitir no solo recibir toda la sugestión, sino que no esté haciendo nada que implique algo, bueno, mover maquinaria o conducir, ¿no? Que no la haga como si fuera un podcast mientras estoy manejando el auto, ese tipo de cosas. Pero aquí yo creo que el riesgo mayor se encuentra del lado del que realiza la hipnosis, la regresión a la otra persona. Por eso, cuando yo hice el audio, ya tuve una precaución, digamos, para hacerlo muy genérico, muy global, porque es verdad que cuando tú ni siquiera tienes a la otra persona delante, pues tienes que hacerlo como, no sé, muy, muy blanquito, ¿no? Muy, muy, bueno, sin ir muy al detalle de ciertas cosas, porque no estás con la persona, ¿no? Porque cuando tú estás haciendo una hipnosis y tienes a la persona, vas viendo sus reacciones, sus respuestas, y puedes ir adecuando la sugestión. Incluso si estás viendo que está llegando a un punto que le genera, pues, una situación emocional muy potente, pues puedes hacer un poco ese cambio, ¿no? De utilizar otras sugestiones para que la persona vuelva y no tenga que sufrir ningún estado emocional con mucha magnitud, con mucha intensidad, ninguna reacción, como se llama, ¿no? Pero si la persona que está realizando, que está haciendo la sugestión, no tiene la experiencia suficiente o quizá no tiene el conocimiento suficiente, hay cosas que pueden hacer que lo que se recibe ahí en esa regresión sea poco útil. Incluso hay veces que puede ser dañino, por decirlo así, o perjudicial, porque hay veces que se genera la experiencia desde la persona que realiza la sugestión, ¿vale? No sé si lo estoy explicando bien, pero al final es que si yo digo que vas a un lugar, pues vas a un lugar. Pero si yo digo que vas a un lugar oscuro y frío, pues lo más normal es que esa persona encuentre un lugar oscuro y frío, ¿no? Y esto es un simple ejemplo. Pero eso hace que, por ejemplo, en Estados Unidos la hipnosis en regresión se utilizaba, no en vidas pasadas, pero en regresión de esta vida, ¿no? Se utilizaba como prueba, en algunos casos, de la autoría o no de ciertos crímenes, pero se vio que cuando la persona que guiaba la hipnosis, digamos que estaba poniendo situaciones que no hacían que fuera totalmente abierta, sino que la estaba de alguna forma condicionando, provocaba muchas veces que la persona pues se declarara que estaba en el lugar y que había hecho un delito sin que luego fuera verdad. Entonces ese es el grave problema. Tanto en una regresión en la vida normal como a vidas pasadas, si la sugestión, si la persona que te guía no sabe mantener ese espacio, ¿no? Dar las sugestiones de forma que sean totalmente abiertas y no y se pone, o sea, no se pone a condicionar, todo está bien. Pero en cuanto empieza a condicionar, a generar espacios que ya van marcando un poco el camino de la persona, hay que tener en cuenta que cuando la persona está en trance es sugestionable. Entonces, no es lo mismo que yo le diga que quizá en un momento va a poder encontrarse un espacio que pueda ser o no de esta vida o de otra, donde le he dado cinco instrucciones que pueden ser o no, entonces le estoy dejando la opción de que ella decida, a que yo le diga que dentro de un momento va a ir a un espacio que es de otra vida y que además va a ser fundamental para no sé qué. Porque puede que lo encuentre o puede que no. Y entonces no solo estamos forzando a que esa persona ahora tenga que entender que lo que está viviendo ahí es fundamental para su vida, sino que si sigo haciéndolo mal y le digo que, bueno, que quizá está acompañado y que quizá en ese acompañamiento le ocurre algo que le genera un caos mental, pues a lo mejor nada de eso pasaba, pero soy yo el que lo está induciendo. Y esto, por desgracia, lo hace mucha gente, porque se malinterpreta la hipnosis clásica, que es más directiva, frente a la hipnosis ericksoniana, que es más amplia, pensando que yo tengo que dar todas las instrucciones. Y eso está bien cuando yo quiero que una persona, por ejemplo, aprenda a relajarse. Pero cuando se está haciendo una regresión, sobre todo cuando es a vidas pasadas, que todavía digamos que el entorno es mucho más amplio porque no es temporalmente este lugar, puede ser otro país, otro espacio totalmente diferente, yo tengo que tener mucho cuidado para no condicionar eso. Porque si no, toda la experiencia que viene ahí, todas las creencias, incluso todas las emociones pueden no ser reales, pueden estar, digamos, forzadas por esa persona que no está siendo hábil a la hora de guiar a la otra. Fíjate, qué curioso esto es, digamos que se puede sugestionar, esto dependerá por supuesto del especialista que lo esté haciendo, pero se puede sugestionar, entonces ahí el consultante también tiene esta disyuntiva, ¿es real esto o no? Claro. Primero, cuando hay una primera duda de que sea real o no, si tú tienes dudas de la capacidad de la persona que te guía, porque podrías pensar que, bueno, como yo no estoy analizando todo lo que me dice, porque he confiado y estoy en trance, pues ya digamos que es la confianza en la persona la que me va a, en primera instancia, hacer dudar o confiar de que lo que estoy viviendo allí es real. ¿Vale? Esa es la primera duda. Pero luego hay otra, que es todavía más frecuente incluso, que me pasa a mí que soy, digamos, la misma persona que guía, ¿no? Y es la duda de que lo que yo he vivido allí, ¿no? Lo que la persona ha vivido allí, ¿es real o no? ¿Esto se lo ha inventado mi mente? Porque también es verdad que muchas personas piensan que todo el mundo en trance está totalmente metido en aquella película, ¿no? Y es la vive en primera persona, y eso no ocurre siempre así. Hay veces que la persona tiene conciencia de que está tumbado en un o sentado en un sofá escuchando la voz de una persona. Lo que pasa es que su mente está en un nivel de trance que le lleva a visualizar una situación diferente. Entonces, aún así, tiene bastante conciencia de que está viviendo una hipnosis, ¿no? Y esto es normal. Entonces, claro, lo que ve cuando se siente tan presente, no que se ha ido ahí y que todo ya desapareció y se encuentra en esa situación y luego de repente vuelve, sino que está escuchando a Luis, haciendo una sugestión, mientras él o ella visualiza cosas, ahí se genera mucho la duda de, bueno, esto lo está construyendo mi mente consciente, y incluso imagínate que esa persona no tenga muy claro si cree en vidas pasadas, ¿no? Entonces, si yo no tengo claro que esto que yo crea en vidas pasadas, ¿esto es una vida pasada o no? ¿No? Bueno, pues todo eso depende de la creencia de la persona, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con estaré en hipnosis, me lo estaré inventando yo, eso es porque la persona que ha hecho la sugestión, en este caso sería yo, no le ha explicado bien todo el proceso primero. Porque todo lo que pasa cuando la persona está en trance, forma parte de la información que el subconsciente quiere dar, ¿vale? Y es prioritariamente, predominantemente subconsciente. No es que yo ahora le esté diciendo, deja que tu mente subconsciente genere un espacio, si tiene que generarlo hoy o tal, y que él diga, ah, no, esto ha sido mi cabeza, que como Luis ha dicho esto, yo me he puesto a construir ese espacio. Porque si él o ella no pensaba qué tipo de espacio tendría que ser, ya no era consciente. De hecho, es que la mayor parte de lo que hacemos no es consciente. Entonces, ¿es mi subconsciente que me lo está mostrando o lo estoy construyendo yo? Es tu subconsciente. O sea, tranquilo con eso, tranquila con eso. Ahora, ¿lo que está construyendo mi subconsciente es realmente una vida pasada que yo he vivido? Ah, eso no está tan claro. Eso no está tan claro. Entonces, esto decepciona a la gente, ¿vale? Pero eso también es una. Yo creo que tiene que aliviar a la gente también, ¿no? Porque algunas de las experiencias que se viven en las vidas pasadas no son nada agradables. Incluso hay muchas personas que vienen como con una carga de culpa, ¿no? Es que yo hice eso, me he visto haciendo aquello. Entonces, claro, es normal que ahora tenga esta vida porque estoy pagando por aquello que hice, ¿no? Bueno, es que no está tan claro que tú hicieras aquello, ¿vale? No está tan claro. Ah, Luis, entonces, ¿para qué sirve esto? ¿No? Si no podemos garantizar que después de hacer una hipnosis para regresar a vidas pasadas, lo que yo haya vivido sea de verdad una vida pasada, ¿para qué sirve? Bueno, pues sirve para recibir la información que te tiene que dar el subconsciente cuando tú te estás abriendo a algo más que los recuerdos de tu vida. Entonces, abres un espacio de creatividad donde el subconsciente, que es totalmente simbólico, te muestra una escena, una vivencia, que oye, es el Luis de la época romana de hace 2000 años, porque lo he visto en bata blanca, con unas columnas, haciendo no sé qué. Pues yo no lo sé, si yo he vivido en la época romana, ¿no? Pero sí sé que la información que me está dando en este momento, que yo he querido hacer una regresión hacia allí, y me ha aparecido todo eso, tiene un sentido, tiene un significado, y eso es lo que me puede aportar. ¿Vale? No sé si lo he explicado bien ahí, Feiruz. Se ha entendido perfectamente, Luis. Muchísimas gracias. Vale. Me parece un tema muy interesante, pero vemos también que es de mucho cuidado y mucha prudencia Sí. la hipnosis. Vamos a ir a una pregunta que me llamó la atención de una vez desde el chat, es de José Lomeli, y nos dice, ¿sería más recomendable hacer hipnosis de forma presencial o existe un riesgo mayor al hacerlo a distancia? Muy buena, muy buena. No, no, no. Mira, yo hace, creo que ya antes de la pandemia, hace unos 5 años o así, que solo trabajo online, incluso aunque la persona que me lo solicite esté en mi ciudad. Y bueno, es una manera de hacerlo que tiene más que ver con el tipo de vida que yo quiero llevar, ¿no? Y claro que requiere por parte de la persona que hace ese trabajo una adaptación, requiere una adaptación a la hora de sugestionar, requiere una adaptación a la hora de generar el clima, de generar las inducciones, por ejemplo, las sugestiones, porque en persona pues puedes levantar una mano y decir, mira qué pesada está tu mano, y cuando caiga la mano vas a entrar en un estado mucho más profundo de trance, y eso no lo puedes hacer cuando estás online, pero puedes hacer otras cosas. Entonces se trata de adaptar tus sugestiones, de adaptar tu trabajo para que se pueda realizar online. Y una vez que eso está hecho y está bien hecho, el poder del trabajo, por decirlo así, los resultados, la profundidad, todo eso es igual. Te diría que en algunos casos puede ser hasta mejor, porque la persona muchas veces recibe todo eso en un entorno muy, muy seguro para ella. Está en su habitación, está en su salón, está en un lugar muy conocido, muy seguro. Luego ya sabemos también que la hipnosis tiene algunos riesgos para, bueno, yo diría que para las dos personas, ¿no? Pero casi te diría que más para la persona que la guía, ¿no? De hecho, yo cuando en los cursos que yo hago, siempre sugiero que se graben las sesiones en vídeo, porque hay veces que a lo mejor la persona va a una vida pasada, vamos a poner ese ejemplo que estamos hablando ahora, y siente que ha tenido una agresión de algún tipo. Hay veces que se vive con tanta intensidad que la persona Pasan 3 horas, se va de tu lado, ha terminado la hipnosis y puede pensar, a ver, esto que yo sentía, que me golpeaban o que me tocaban o que esto estaba en la hipnosis o estaba en la sala donde me hacía la hipnosis, ¿no? Y esto se puede dar a veces y es muy peligroso, evidentemente, ¿no? Yo grabo todas las sesiones, bueno, ya no, ya no porque las hago online, pero cuando las hacía presenciales, las grababa en vídeo por seguridad, no las volvía a ver ni nada. Pero las tenía siempre en vídeo por si alguna persona me decía, oye Luis, tengo dudas sobre lo que podría haber pasado en la sesión, pues aquí está tu vídeo, ¿no? Entonces, esa tensión o esa sensación de estoy en un lugar extraño, aunque confío en esta persona, pero tengo que dejar, digamos, soltar el control para que ella me pueda ayudar, ¿qué riesgos puede conllevar? Todo eso se termina cuando estamos online, porque ahí no hay nada que se pueda hacer en ese aspecto, ¿no? Y por otros aspectos, pues la hipnosis no te puede generar nada negativo, ¿no? Salvo lo que decíamos de la epilepsia, con lo cual yo cuando formo a personas, les recomiendo incluso que estén muy abiertos a todo el mundo a través de la parte online, porque los resultados son muy buenos. ¿Existe, Luis, alguna persona con alguna contraindicación, digamos, ya de la parte más médica que tú digas no es recomendable para una hipnosis? Mira, eso es muy interesante también. Ya te digo que ni siquiera con un alto grado, pero se habla de que las personas con epilepsia no deberían, igual que no deben jugar a videojuegos que tengan muchas imágenes por segundo o no deben hacer meditaciones que tengan mucha visualización interna, pues que tampoco hagan hipnosis. Luego, yo he trabajado colaborando con psicólogos, colaborando, he trabajado con personas que tenían algunas dolencias a nivel emocional, que tenían algunos diagnósticos psicológicos con los que hemos tratado de ayudarles, pero recuerdo muy bien las palabras de un gran profesor que tuve hace 10 o 12 años, que él hacía hipnosis, trabajaba en un hospital, era cirujano, era psicólogo, era una eminencia en todo, y él decía, incluso si sois psicólogos, incluso si estáis haciendo terapia, cuando veáis que llega una persona que está realmente con un problema muy profundo psicológico, un trastorno límite de personalidad, algo muy, muy fuerte, no lo toméis, no lo toméis. Esa persona tiene que ir a un psiquiatra, necesita un tratamiento médico potente, no tratéis de ayudarle porque es muy arriesgado, ¿no? Podéis desatar algo que sea muy arriesgado y realmente no os corresponde tener que entrar hacia ahí, ¿no? Entonces, no es que sea una contraindicación, porque realmente yo no he sentido nunca que un trabajo bien hecho, pueda perjudicar. El problema es que tú trabajes y no entiendas claves muy importantes del trabajo a nivel subconsciente, ¿no? Por ejemplo, la facilidad con la que se retraumatiza a una persona. O sea, si yo tengo la posibilidad de hacer que una persona vaya en esta vida o a una vida pasada y viva un acontecimiento, si ese acontecimiento era traumático, incluso esa persona lleva huyendo de él mucho tiempo, si yo la expongo a ese acontecimiento, va a vivir de nuevo todo eso. Entonces eso es muy perjudicial para cualquier persona. No debemos hacerlo. No debemos hacerlo. Entonces hay que ser muy ético y también entender que nadie tiene la solución a todos los problemas del mundo, ¿no? Y que también tenemos que saber encontrar nuestro lugar. Entonces cuando una persona viene con una enfermedad mental grave, pues yo creo que no es que no puedas ayudarlo, es que realmente el coste-beneficio de entrar en eso puede ser muy malo para todos, ¿no? Entonces ahí, pues, oye, para eso están los especialistas, en España los médicos y que se encarguen ellos. Gracias Luis por responder a esta pregunta. Vamos a ir con María del Carmen. Nos deja una preguntita en el chat y dice, si la conexión se va, ¿qué Corta. pasaría? ¿Es un riesgo? Mira qué curioso, todo es posible. No, sí que es. Ahora ya no, ¿eh? Pero cuando hacía todavía presenciales, que también hacía online, yo empecé a la vez a hacer las dos, ¿no? Lo que he dejado han sido las presenciales, y puede hacer fácil 13 años, 14 años, y muchas. Yo vivo en España, era con Latinoamérica, con Colombia, y en esos momentos las conexiones no eran como ahora. como ahora. Y me ha pasado muchas veces. Me ha pasado muchas veces. Entonces, lo bueno que tiene la hipnosis es que, por un lado, es algo muy natural. Entonces, las personas creen que es un estado del que no puedes salir, nada de eso. Esos son los mitos de la hipnosis, ¿no? Pero nada de eso. Si tú estás en un estado de trance, trabajando cualquier situación y se corta la conexión, pueden pasar dos cosas. Que durante un tiempo no oigas nadie que te dice que hagas esto o que sigas por aquí o por allá, o que oigas el pitido del corte de la conexión, ¿no? En esos dos casos, tu mente va a reaccionar, ¿no? Va a decir, uy, aquí pasa algo, ¿no? Este pitido es que se ha cortado el móvil o internet, o este silencio tan largo, me he quedado sola, me he quedado solo. Y entonces, ¿ahí qué pasa? Pues, si lo estás viviendo desde ahí, despiertas. Bueno, no estás nunca dormido. Despertar es una mala palabra. Digamos que emerges del trance, ¿vale? Porque uno no tiene por qué estar. De hecho, nunca está dormido, pero sí que es verdad que hay veces que las personas se creen, sienten que duermen, porque el estado de onda cerebral de un trance, de una hipnosis, es muy similar al del sueño. Pero nunca están dormidos realmente. De hecho, yo muchas personas que sienten que están dormidos les estoy pidiendo a lo mejor señales, ¿no? Que muevan un dedo cuando lleguen a un lugar, qué tal, para que levanten las cejas, para ver los que están siguiendo lo que yo les digo, y sin embargo ellos piensan que han estado dormidos, ¿no? Con lo cual dormidos no suelen estar nunca. Entonces yo puedo emerger porque siento que se apaga ese sonido o que hay un sonido de corte, o puedo directamente desde ese estado que realmente a nivel cerebral es muy similar al del sueño, puedo quedarme dormido. Pero no me quedo dormido en la hipnosis, me quedo dormido cuando se acaba la hipnosis y no me han sacado de ella. Entonces, uno de los estados posibles es caigo al sueño. Y el otro estado posible es, uy, aquí hay mucho silencio, aquí hay mucho silencio, y me vuelvo y emerjo y abro los ojos y estoy aquí, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Esas son las dos situaciones. Solo se cayó el internet, pero estamos acá. Así Sí, y que luego una cosa muy importante es que cuando se retoma, volver al estado de trance ese es muy rápido. Es muy rápido. En cuanto le dices a la persona, cierra los ojos, recuerda un momento en ese estado en el que estabas, conecta con tus sensaciones del cuerpo, ya está allí otra vez. Y se retoma, no pasa nada. bueno, bárbaro que es algo de no, digamos que no va a generar demasiada preocupación en el chat. Hay varias preguntitas referente a eso, así que no va a Muy bien. pasar nada. Tengo una No, pregunta no, no. más, Luis. Durante la regresión, digamos, el tiempo, ¿sí? ¿Finaliza cuando ya la persona ha encontrado a lo mejor ese sentimiento, esa emoción? ¿O es posible que en una sola sesión no se consiga eso que estén Uy, buscando? qué buenas preguntas. La verdad que son preguntas que no se me ocurrirían a mí si tuviera que hablar del tema, pero luego son buenísimas. Claro, el tiempo. En resumen, hay veces que en una sesión ha habido personas que no han encontrado nada, ¿no? Porque creo que eso responde. ¿Es porque hacía falta más tiempo? ¿Es porque hacía falta más de una sesión? ¿Es porque esa persona en concreto no ha vivido otras vidas, ¿no? Pues podría ser. Podría ser cualquiera de ellas. Hay veces que el subconsciente decide que no va más allá. Y es una decisión, iba a decir consciente, pero no, subconsciente. O sea, por la razón que sea, porque no es el momento, porque no confía todavía mucho en quien le está guiando, porque no confía en que él mismo, cuando descubra eso, va a saber gestionarlo. Por muchos motivos, hay veces que el subconsciente. Pero no solo en vidas pasadas, también en una regresión a los 5 años de una persona. No veo nada, está todo negro. A lo mejor incluso siento algo, siento miedo, siento, pero no veo nada, ¿no? O sea, la parte visual muchas veces se bloquea. Yo siempre digo que cuando todavía hay parte emocional, no sé dónde estoy, no veo, pero siento tal, siento energía, siento una sensación de valor, de fuerza, de miedo, de pánico. Estoy allí. Estoy allí, solo que mi mente no tiene imágenes. Si yo he vivido algo en un momento en el que no, incluso muy pequeñito, no tengo imágenes, ¿no? Pero también puede ser que el subconsciente no me las muestre, o porque yo no sea también muy visual. Pero también se puede dar porque simplemente ese día, por las expectativas de la persona sobre lo que iba a ver, porque no se da una buena conexión entre la persona, y esta vez no de internet, sino la propia conexión a nivel subconsciente de confianza del trabajo de la persona contigo, porque quizás necesita generar una confianza mayor, hay veces que no se da, hay veces que no se da. Entonces, las razones son múltiples. Sobre todo, si hablo de, por terminar, si hablo de las regresiones a vidas pasadas, estoy mucho más abierto a que se den situaciones donde no ocurra que en cualquier otro tipo de hipnosis. Porque es verdad que como depende mucho también de los miedos, de la creencia de la persona, muchas veces le está poniendo mucha mente, mucha cabeza a todo el trabajo. Y entonces cuando le ponemos mucha mente consciente, mucho miedo, mucho voy a ver qué me dice, voy, no entramos bien. Estamos en un estado donde no nos estamos permitiendo realmente conectar de verdad y obtener información del subconsciente. Luis, vamos ahora con otro mensajito del chat de Marta Patricia. Dice, es esencial conocer nuestras vidas pasadas para encontrar un sentido a esta reencarnación. Uf, madre mía, es más profunda de lo que parece, ¿eh? Esa pregunta. Yo te diría que no. Yo te diría que no. Realmente, fíjate, estoy dudando en este momento porque tú dices para encontrarle un sentido a esta vida. Y yo te estaba respondiendo desde para vivir esta vida de forma plena y sin sufrimiento, ¿no? Yo creo que para vivir esta vida de forma plena y sin sufrimiento, si hacemos un buen trabajo sobre todo el espacio de esta vida, todo el espacio, desde los cero hasta ahora, y nos damos el tiempo suficiente y hacemos el trabajo adecuado, los pasos adecuados, podemos recomponer todo. Esa es mi forma de verlo. Yo creo que cuando hay personas que vienen buscando la respuesta en las vidas pasadas, siempre me queda un poco la duda de que quizás es que no han hecho bien el trabajo de integración emocional o el enfoque adecuado para resolverlo con lo que sé de esta propia vida, ¿vale? O con lo que puedo descubrir. Ahora, encontrar el propósito es otra cosa. Encontrar el propósito es otra cosa. Y la verdad es que no puedo responder a eso. No puedo responder a eso. Si yo supiera que ahí está la respuesta, haría muchas regresiones a vidas pasadas yo mismo, ¿no? Porque muchas veces hasta uno duda de su propósito o dentro a lo mejor de un paraguas más amplio, pero cambia el rumbo de su propósito. Incluso el propósito varía mucho en diferentes periodos de tu vida, aunque uno lo intente traer, ¿no?, hacia su propósito como general. Entonces, yo te diría que no, que no creo que sea tan sencillo ir atrás y encontrar el propósito. Fíjate que, por ejemplo, me parece que hay una hipnosis que te puede ayudar mucho más en eso, que es la hipnosis donde entramos en contacto con nuestra sabiduría interior. Y eso se da en este espacio temporal, ¿no?, en esta vida. Esa hipnosis te conecta con esa parte de ti que, de una forma, digamos, simbólica, está conectada con la inteligencia superior, ¿no?, global. Y desde ella se le hacen ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo abordar mi futuro próximo? ¿En qué voy a sentirme? Y ese tipo de respuestas creo que alinean mucho mejor a la persona que tratar de buscarlas en las vidas pasadas. Bueno, digamos que hay hipnosis dependiendo también de lo que se requiere. Claro. Las vidas pasadas es una cosa muy concreta, realmente. Es una cosa muy concreta, pero la hipnosis es una herramienta que se puede usar simplemente como el espacio en el que yo, con los recursos adecuados, puedo ayudar a que la persona integre situaciones vitales, libere emoción, encuentre recursos. Y ahí la hipnosis es una herramienta, digamos, como muy amplia, muy genérica, que lo que hace es situarte en el espacio del cambio. Pero luego yo puedo aprovechar el poder que tienen las sugestiones en hipnosis para trabajar situaciones muy concretas, mejorar mi relación con la comida, dejar de fumar, encontrar respuestas desde mi maestro interior, trabajar mi autoestima, ¿no? Y ahí lo que estoy haciendo es utilizar la hipnosis para potenciar algo a nivel subconsciente, saltando un poco ese crítico interior que tenemos en la mente de lo que estoy viviendo en este momento, ¿vale? Y la otra es una herramienta genérica muy potente que viene bien utilizada hace que yo trabaje momentos de mi vida y de mi pasado para poner herramientas donde no las había y que yo pueda reaccionar de forma diferente en mi presente, ¿vale? Esas son las dos grandes formas de sacarle el máximo partido a la hipnosis. Luis, estoy supremamente agradecida de que me estuvieras acompañando el día de hoy. Pasó volando el tiempo. Qué bueno. Pero te agradezco a ti y a toda la comunidad de Mindalia también por haber estado. Te voy a dar el espacio para que puedas despedirte de todas las personas que nos estuvieron acompañando en directo y que nos van a ver también en diferido. Bueno, pues un honor también estar aquí, como siempre, contigo, con Mindalia. Es la tercera vez que estoy por aquí y siempre es un placer. Y para las personas que nos están viendo ahora o que vean luego el vídeo, yo trataré de pasar, como hago a veces por los comentarios, por si les queda alguna duda que no hayamos podido resolver, pues yo intentaré pasar por allí y resolverlas. Y si no, pues quizás nos podamos encontrar en otro lugar para poder seguir profundizando, pero espero que les ayude a aclarar las cosas, a que vean que no todo vale. Y que haciéndolo adecuadamente sí que pueden obtener muchas cosas de esta herramienta que tiene muchos mitos, pero que es una herramienta que en la realidad y bien usada es muy, muy potente. Gracias, Luis, por haber compartido esta herramienta con todos nosotros, pero también a todas las personas que estuvieron participando del chat y que nos acompañaron. Les recuerdo que este video lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo van a poder ver y escuchar todas las veces que quieran. Gracias para todos y nos vemos en un próximo espacio.